No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. Estás escuchando En la Otra Oreja. Hemos sacado de la siesta a muchos oyentes que están escuchando este programa a la tarde. Rock duro, Alex. Pues sí, como muchas cosas en España, la música es bastante dura, pero vamos a intentar aligerar, que las cosas se pongan un poco más tranquilas acá. La próxima canción es de un grupo que se llama Amaral. Algunos capaz me dirán que es muy popero y que pues, ¿qué estoy haciendo? Especialmente los de Madrid me dirán pues que no soy lo suficientemente duro, ¿no? Pero la razón por que voy a poner esta canción es porque es el nuevo disco que va a sacar Amaral ahora. La canción se llama Ratonera y habla muchísimo sobre la situación actual en España, y es muy, muy crítico sobre los políticos ahí actualmente. Hay gente que dice que La Otra Oreja es un programa político con música, otros es un problema musical político. Dejamos a criterio de cada uno, seguimos editorializando este programa más con música que con palabras. Por La Otra Oreja de Madrid. Thank you. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta Otra Oreja, las subversiones sonoras de Madrid. Agradecemos también a Sandra desde Mar del Plata, conectada, escuchando esta grabación de la Otra Oreja. Estamos con Alex aquí en Chiapas, grabando este programa, pasando la música de Madrid. Se te ve contento, se te ve como recordando esas músicas que escuchas allá. Pues sí, la verdad es que es un poco de melancolía, ¿no? Ahí recordando todo, pues los buenos tiempos y la resistencia también ahí de Madrid, ¿no? La melancolía se nota en el medio de cada canción, pero no en cada canción, que trajiste música muy dura, muy sentida, muy movida. Sí, pues al fin de cuentas, la gran mayoría de la música que sale de Madrid, a no ser que vas por el lado pop, así flojo, va a ser bastante dura. En Madrid, pues así son las cosas, hay muchas manifestaciones todos los días y ahora ha habido muchos movimientos sociales a lo largo de pues, los últimos 30, 35 8 años. ¿En Madrid los grupos musicales son parte de los movimientos sociales o los movimientos sociales tienen sus manifestaciones musicales? Yo creo que los movimientos sociales influyen en la música mucho. Han habido algunos grupos que sí se han influenciado mucho por los movimientos sociales ahí, en particular en los años 80, ¿no? Cuando después de la muerte de Franco pues hubo un renacimiento ahí en España, lo que se dice toda la movida madrileña. Y pues sí, de hecho, cambiando el programa un poco para seguir en esa rama, ¿no?, de los más clásicos de España, yo creo que no podríamos tener un programa de Madrid sin hablar de Rosendo. Y bueno, la próxima canción que pasaré se llama Flojos de Pantalón. Esta canción se grabó en Carabanchel, en la cárcel de Carabanchel, justamente, donde dio un conciertazo ahí. Y sí, es uno de los clásicos, ¿no?, de Madrid. Vamos a escuchar la música de Madrid por esta Otra Oreja, mientras nos podríamos comer unas tapitas ahí en Lavapiés. Pues sí, estaría bien, y unas cañas también. ¡Vamos! Noches al pie del cañón. buscando y renegando de tu tiempo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Volvemos a esta otra oreja. Empezamos a despedirnos. Quedan solamente dos temas, pero la posibilidad de hacer un nuevo programa de la Otra Oreja Madrileña. Vamos a invitar para esto a Alda, también aquí una madrileña que está por aquí, por Chiapas. ¿Con qué seguimos? Pues la próxima también va a ser una de Escape. Son muy buenos y se llama La Colmena. Temazo, la verdad. Ahí está, presentado por Alex. Por La Otra Oreja, su versiones sonoras de Madrid. Brilla el sol, todo está bajo control. Amanece un nuevo día. La colmena, quiero que cada cual se disponga a trabajar. Mi palabra es la más sólida doctrina. Han aprendido a respetar. Yeah, yeah, yeah. Saben a quién hay que alabar. Yeah, yeah, yeah. No se hable más. Comenzó la. Ya se olvidan lo que existimos, estamos aquí. La misma pesadilla que no te ha dejado dormir. Somos la mala hierba que quisiste eliminar. Por mucho que lo intentes, volveremos a brotar. Somos los piedras que producirán tu depresión. Como bacterias proliferan en una infección. Somos la arcada, usando en tu manzana. Tarde o temprano acabaremos con la humillación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Humillación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Rebelión en la colmena, allá van, allá voy, vamos a por ti. Aquí están, aquí estoy, somos obra del sistema. Allá van, allá voy, vamos a por ti. Aquí están, aquí estoy, rebelión en la colmena. Allá van, allá voy, vamos a por ti. Aquí están, aquí estoy, somos obra del sistema. Allá van, allá voy, vamos a por ti. ¡Sí! pays. Oui, nous sommes le feu de la justice. Oui, je suis le feu de la justice. Oui, nous sommes le feu de la justice. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos con la guitarra de Cortina, o de Paco de Lucía, recientemente fallecido. Pero nos queda la música, y la música también nos despide de este programa, como siempre, con una versión de Hasta Siempre. Este tema original de Carlos Puebla, de Cuba, pero en esta otra oreja, las versiones sonoras de Madrid con Alex. Vamos a ver qué versión nos convida. Pues esta es de Boicot. Para los que estaban ahí en el pogo antes con esa canción de escape, pues no queremos que se pare el pogo. Entonces vamos a pasar algo de Boicot y encima en directo. Temazo también. Gracias, Alex. Nos seguimos viendo. Sí, gracias, Edu. Nos estamos viendo pronto. Por la otra oreja, nos despedimos. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Yeah. La otra oreja.